Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los Locos de Buenos Aires. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? No sabía que la compañera del programa anterior era hincha de River también. Bueno, la aprovecho para felicitar. Ah, no es hincha de River, me cargaba solamente porque soy de Boca, era así. Bueno, de Independiente. Bueno, es un equipo al cual quiero mucho. Saludo a Dayana Fernández, que está en la operación técnica, y de paso la felicito. Jugó ayer en Comunicaciones, el domingo en Comunicaciones, y también la felicito porque es hincha de River. Ganaron bien, dejamos lo del VAR para otro momento, pero bueno, esas son cosas que no vamos a hacer hincapié en eso. Así que bueno, felicitaciones a todos, espero lo hayan disfrutado como nosotros disfrutamos en su momento, en algún otro momento. Muchas cosas hoy, te digo, quédate en el programa, escuchá el programa. Vamos a tener mucha información, muchas notas, así que quédate del otro lado. Aprovechá, aparte, si no tenés nada que hacer, no salgás. Es un día recontra frío para esta época, ya la primavera entrada, mucho viento. Así que bueno, también le agradezco a Camilo, que está en la producción, y vamos a tratar de contarles un poco algunas cosas que están pasando en la ciudad. Se empezó a recalentar la campaña electoral acá en la ciudad de Buenos Aires. Hoy, por ejemplo, el Frente de Todos le solicitó a la jueza María Romilda Servini de Cubría que las boletas se exhiban de forma paisada, porque dicen que estaba tapado Macri. A veces pienso que algunos dirigentes políticos de acá, de la ciudad de Buenos Aires, en este caso, consideran que no los votan a ellos porque somos todos idiotas. Porque, yo veo que hay una falta de respeto hacia la gente, ¿no? Yo primero, que cuando yo entré al cuarto oscuro a votar, estaban todas las boletas apaisadas, corté boleta. Ustedes fíjense que en la ciudad de Buenos Aires hubo diferencias de voto, hubo mucho corte de boleta. Es más, acá ganó Macri con el 44.5% de los votos, y Rodríguez Larreta tenía más del 50% de los votos. Había votos cortados a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo. No sé, por ahí están tan acostumbrados a manejar el clientelismo en determinados lados que en los lugares donde no pueden manejar clientelismo o manejan solo clientelismo VIP, como manejan acá en la ciudad de Buenos Aires, que es el clientelismo aquel del que vota por el cargo, porque le van a dar esto, por el crédito, todo eso. Pero creo que están acostumbrados a manejar eso que nos toman por estúpidos a todos. No sé. Yo pensaba, ¿no?, que es una campaña. Hace años que no hay campañas que entusiasman. Pero si hay una campaña que uno no puede sacar cosas positivas, son estas. Yo soy de aquellos que los sábados a la mañana, sobre todo, algunos días a la tarde también aparecen gente con sombrillas o con estantes ahí haciendo campaña electoral. Soy de aquellos que va y les pregunta, les hace una pregunta, porque como lo único que hacen es repartir volante con caras, te reparten volante con caras con algunas consignitas, qué sé yo. Yo veía, por ejemplo, el Frente de Todos con tres consignas, cuatro consignas así, en general vinculadas a lo nacional. Y vos le preguntás, y es un problema, porque en donde yo vivo, por ejemplo, en la zona de Boedo, los sábados a la mañana pone el que más gente pone es el Frente de Todos. 6, 7 sombrillas con gente repartiendo entre San Juan y Boedo hasta Boedo e Independencia. Concentran todo ahí, en la esquina de San Ignacio, San Juan y Boedo, uno frente al otro. Y son todos de diferentes lugares, porque al Frente de Todos, a la candidatura de la MES, lo apoyan 19 organizaciones. Y esas 19 organizaciones, por lo menos desde lo discursivo, ninguna tiene nada que ver con la muchas tienen poco que ver con las otras. Entonces uno va al que está en la esquina de San Juan y Boedo, que responde a Comunarte, bueno, ahí pasan lo único que hacen en la campaña es pasar la cumbia, esta cumbia que se viralizó, y bueno, y creen que pasando cumbia todo el tiempo eso les va a llevar voto. Bueno, es una forma, por ahí tienen razón. Lo que la gente vota porque quiere escuchar esa cumbia, que es pegadiza. Y por ahí discuten con algún transeúnte que pasa y los putea, y otro le toca bocina a favor, qué sé yo. Enfrente hay chicos que responden a otra de las agrupaciones, por ahí Patria Grande. Y bueno, tienen otras características y proponen algo que realmente el AME nunca lo propuso. Y a la otra esquina está el que responde a gente más vinculada a la barra brava de San Lorenzo, que también están repartiendo volantes, y también reparten volantes y le preguntás cuál es y te dicen cualquier cosa. En general lo que te dicen es que hay que echarlo a la reta, es decir, nos unimos para eso. Después, ¿qué van a hacer? No te dicen, porque nadie sabe qué carajo va a hacer. Después se te aparece por otro lado alguien que está vinculado a Pino Solana, te habla del extractivismo, y el día anterior estuvo Alberto Fernández con Gioja. Hombre que ha hecho mierda San Juan con la minería, pero bueno, si lo votan la seguirá haciendo mierda. Y que no tenía, que fue aparte denunciado cantidad de veces por Pino Solana, pero ahora están juntos y qué sé yo. Entonces uno se siente que ni saquen, que para qué sacan eso, porque lo único que aparece ahí, 6 sombrillas diferentes, son las internas de ellos. Después, por el otro lado, está Juntos por el Cambio. Y ahí, Juntos por el Cambio, ellos estuvieron haciendo encuestas en estos días, que la hacen con gente del gobierno de la ciudad, algo que en realidad vienen haciendo siempre durante el año, ¿no? Que ustedes seguramente a su casa lo deben haber llamado varias veces para una reunión en un club de barrio, en la comisaría, que va a La Reta, que va a Santilli. Y bueno, y ahora todo eso se profundizó más. Y ellos, los números, ellos le dicen, los números, lo que la gente les pide es seguridad. Entonces uno dice, pero en este momento tanto ajuste, qué sé yo, pero lo que más piden, entonces ellos reparten, hay unos volantes que habla de cuántas cámaras pusieron, de qué están haciendo, qué van a hacer por la seguridad, cuántos policías, etcétera, etcétera. Y bueno, y tiene un fin, uno preguntaba, pero es nada más que esto proponen. Y bueno, claro, es el gobierno que está ahora. En realidad uno puede ver lo que hicieron, si les gusta, no les gusta y que bueno, ¿qué proponen? Ahora, el tema de la ciudad de Buenos Aires, ese es el tema. Es por arriba del tema económico. Lo cual no quiere decir que el ciudadano de la ciudad de Buenos Aires no le interese o no nos interese el tema económico. Quiere decir que es un problema muy latente. ¿Y el económico qué pasa? Que siempre esta ciudad, que es la ciudad más rica, tiene diferencias con otro. El otro día salieron con otras provincias, ¿no? La ciudad de Buenos Aires. El otro día salieron los índices de pobreza, por ejemplo. Entonces uno ve que en el norte, en Chaco, Formosa, por ahí, la pobreza no baja del 39. El promedio en todo el país es el 35 y acá en la ciudad de Buenos Aires es el 20. Que es una barbaridad. Que es una barbaridad, pero es menos que en esos otros lados. Y aparte no podríamos estar tranquilos lo de la ciudad de Buenos Aires, sabiendo que nuestros hermanos, encima que tienen peor educación que nosotros, peor salud que nosotros, peores hospitales que nosotros, pues se vienen a atender acá de las provincias al Garrahan o a cualquier otro hospital. Tienen todo, nunca me gustó a mí eso, siempre en este micrófono hemos hablado de volver a la nación, volver a que la educación sea de la nación, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahora es así de la ciudad. Y una cosa que decía la gente que hace encuestas en la ciudad es que mucha gente en muchos barrios, lo primero que dicen, no podemos, tenemos que cerrar el negocio tenemos que los que tienen negocio, ¿no? No podemos dejar a la empleada sola porque hay casos de violación, no podemos dejar porque hay casos de robo, y ese es el tema. Entonces lo que uno está viendo, que ahora los cuatro candidatos que van a ir a las elecciones, y vamos a ver qué dicen en el debate. Acuérdense que el debate de candidato a jefe de gobierno es el día 10 de octubre, ya agéndenlo. Va por el canal de la ciudad, pero ese debate seguramente lo levantarán porque es gratis en todos los canales, o muchos, dura 1:25. Hay dos candidatos que apuntan mucho a temas de la ciudad. Y hay dos candidatos que apuestan mucho a temas nacionales. Tiene todo su lógica. Lamens, si no arrastra votos, es decir, si no hay gente que vota, que cambia el voto acá, porque recuerden que la ciudad de Buenos Aires, Alberto Fernández perdió, que cambia el voto y le arrastra a Lamens, Lamens no puede crecer por sí solo, porque, insisto, me parece que el voto de acá, la gente que va a votar a jefe de gobierno, se fija qué hace el jefe de gobierno, ¿no? El otro que también vincula todo a nivel nacional es el Gabriel Solano, que las elecciones de acá en realidad es para fortalecer un poco la izquierda a nivel nacional. Entonces todas las propuestas son las propuestas que todos conocemos, inclusive muchas estamos de acuerdo, el tema del pago al Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera. Ahora, Rodríguez Larreta, y a mí me parece que en forma inteligente, y Matías Tombolini también lo hace con sus equipos en forma inteligente, aunque a Tombolini no se lo ve mucho en la calle. Al Partido Obrero se lo ve, pero no se lo ve tanto como al Frente de Todos y a Juntos por el Cambio, por lo menos en mi barrio. Matías Tombolini y Larreta vinculan todo más acá, a la ciudad, ¿no? A la ciudad, tratan de verse con la gente, qué pasa en la ciudad, qué obras les parece que hay que hacer y todo eso. Y bueno, así que se están disputando. Para mí me parece más lógico, más allá que muchos no votemos a nadie de esto, o que no votemos a ellos, me parece más lógico, si vos sos candidato a jefe de gobierno, hablar de lo que vas a hacer como jefe de gobierno y hablar de temas que le interese realmente a la sociedad de acá, de la ciudad de Buenos Aires. Porque si no, pasa como pasó en Mendoza. En Mendoza fueron todos los gobernadores, fue Matías Lames, fue Alberto Fernández a Mendoza para que los mendocinos votaran al que decía Alberto Fernández, y Alberto Fernández eligió una chica ahí de pocas luces, una chica que cree que los ladrillos salen de la minería, esta chica Fernández Sagasti, y no obstante, con pocas luces sacó una diferencia que no fue más de 15, 17 puntos, una buena diferencia, pero pudo haber sido más por las pocas luces que tenía esta chica de la Cámpora allá en Mendoza. Creo que tendría que aprender de eso Lames y empezar ahora a ir y dar reportaje, no solamente a los amigos, no hacer actos para los amigos, y lanzar cosas que les interese a la gente, y no andar pegadito a Alberto Fernández, porque al porteño no le gusta mucho eso. No le gusta eso de tipos que se nota que lo maneja otro. No, mucho eso no le gusta. Tenemos fuertes problemas en la ciudad que quisiéramos que alguien nos diga, bueno, ¿cómo lo vamos a resolver? Yo sé que el tema de la seguridad es un tema problemático, sobre todo para cierto sector que se dice progresista, que se dice defiende los derechos humanos y no le hace ningún ruido que a una jubilada, como ha pasado en la puerta de mi casa y en la otra cuadra y en la otra, le peguen una trompada para robarle la billetera, o que bajen de una bicicleta y le peguen un golpe en la cabeza a otro jubilado para sacarle lo que recién la jubilación sacó del banco. Sé que eso no les... No es porque se mezcla todo, no se sabe diferenciar, que una cosa es gatillo fácil y otra cosa es el delincuente que roba porque roba, una cosa es hambre y otra cosa es robar para no trabajar, y bueno, no hay diferenciación, se mezcla todo y entonces ese tema no le dan pelota. Y fíjense, le digo, es una ayuda, porque sé que hay gente del AME que escucha este programa, es una ayuda, fíjense de llevarle qué temas le interesan a los ciudadanos de acá de Buenos Aires. El AME el otro día hizo campaña con una agenda de género interesante, lo clavó Alberto Fernández, habían anunciado que iba con él Alberto Fernández, y ahí habló Victoria Donda sobre cosas de género. Bueno, ya sabemos todos qué es lo que pueden haber dicho, ya sabemos dicen que bueno, que no hay presupuesto para la violencia de género, todas esas cosas. Me llamó la atención Marciota no sé quién le hace los libretos, y Caroso y Narizota, porque una vez te pide la CONADE para los periodistas que no son peronistas, otra vez te dice que el gobierno de la ciudad es misógino porque no, porque cierra lugares en jardines maternales, que por eso es misógino, no sé. Dice algunas cosas. Bueno, acá nosotros hemos hecho las notas y por supuesto que no queremos que se cierren jardines maternales, pero de ahí a decir que es misógino, y me parece que no, que no tiene mucho que, y porque no hay vacantes para los chicos, no entiendo, porque aparte el tema de los vacantes, ella tendría que estar preocupada en ver cómo se hace una ley, ahora que van a tener al presidente de ella, que ponga una ley que sea obligatoria la educación a nivel nacional desde los 45, desde los 2 años, por ejemplo, para evitar que en alguna ciudad no haya jardines para chicos de menos de 4 años, que recordemos que después de mucha pelea, en noviembre, casi diciembre, cuando se iba el gobierno anterior, se votó la ley de obligatoriedad a los 4 años, porque antes no era obligatorio, porque ninguna provincia tenía jardines para 4 años, el único lugar que había era en la ciudad de Buenos Aires. Entonces se puede preocupar para eso, y lo vamos a estar contentos, porque si no hay interpretación entre la ley de la ciudad y la ley nacional, y como es obligatorio de los 4 años, los jueces te garantizan que haya desde los 4 años. Anteriormente las salas que son de 3 para abajo, tenés un problema, porque según lo vea un juez, ¿no? Que un juez diga, pero en la ciudad de Buenos Aires dicen que los chicos desde los 45 días, pero a nivel nacional dice que desde 4 años. Entonces Marciota tendría que entrar en eso, en vez de decir que son misóginos, dedicarse a eso, a generar cosas que nos sirvan a toda la gente de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, así empezamos este programa. Quédate, hay muchas cosas. Ahora vamos a escuchar el Boogie Naturista. Nos lo mandó la Tabaré y lo ponemos para que ustedes los escuchen. Dale. Parados frente al espejo, mirábamos avergonzados que ahí entre los pendejos iba eso del pecado. No debíamos tocar esa parte y en cuestión podía llegarte a gustar y sería tu perdición. Y crecimos con la idea que la zona genital, una cosa fea, repugnante, inmoral. Y mojando todo derechito hasta el infierno, cargando entre las piernas el castigo humano eterno de sentir tanta vergüenza. Hoy solo somos 3 millones nada más en un país incapaz de aumentar su población. Voy a dar mi opinión. Podrán decir que estoy loco, se usa mucho condón, o es que acá se coge poco. ¿Cuánta hipocresía bajo tu ropa interior? Los días que hace calor, practiquemos naturismo. El comando sin escudo, sin barreras, es lo mismo, libre tu cuerpo desnudo y ser un poco más sano. No importa lo que se vea, aunque sea lo que sea. Ya sabes cuál es la parte más fea del ser humano, su mente y su billetera, su mente y su billetera. Encontramos sin ocultar los detalles que está prohibido mostrar. ¿Qué tiene de malo andar como Dios nos trajo al mundo? ¿Qué tiene de malo andar como Dios nos trajo al mundo? Ya sabes de ese lugar, el mundo del ser humano, su mente y su billetera, su mente y su billetera. Aires, una forma diferente de perder la razón. 17 horas 33 minutos. El tema que escuchabas, Boogie Naturista, La Tabaré, que nos enviaron esto, es un grupo uruguayo bastante conocido, pero que nos mandaron su música, por eso la pusimos. Acordate que estamos pasando dos temas por programa, son los temas que mandás vos. Así que los primeros temas son los temas que mandás vos. Así que agendátelo y mandanos. Y mandanos temas que los sacamos, ¿eh? Así escuchamos toda la cantidad de gente que hace cosas y que crea y que nos gusta a todos. Hoy te decía, quédate ahí porque en un ratito vamos a hablar de economía, vamos a hablar con Marcelo Ramal sobre economía, vamos a hablar con algunas empresas que están tomadas, vamos a charlar también qué está pasando con la gente en San Telmo, con los artesanos de San Telmo. Así que yo te indico eso, quédate de ese lado que vamos a tener un programa a tu medida, lo que vos necesitas, sobre todo en este momento que es un momento de tanta operatoria, más que de información, de tanta noticia falsa, de tanta operación política, todo hay que verlo dos veces, tres veces, ¿no? Las gacetillas, todo, se mandan cosas, se miente, se habla de cosas que no ocurren, y bueno, eso para nosotros. Y ustedes que nos escuchan desde hace mucho tiempo sabrán que nosotros tratamos de hacer cosas. Muchas veces nos podemos equivocar, muchas veces habla gente que no está de acuerdo o que vos conocés otras cosas de lo que hablan y salen al aire, como pasó el otro día con el tema de Chubut. Salieron maestro del Chubut, también una maestra del Chubut, también salió gente, salió Horacio, un oyente, explicando que no estaba de acuerdo con todo lo que decía y explicó las razones, cómo veía él lo que estaba pasando en Chubut. Bueno, así hacemos todo. Entonces te decimos también que vos que estás ahí del otro lado, que cuando escuches algo que quieras opinar de otra manera, que acá tenés los micrófonos, están abiertos para que vos puedas hablar. Las vías de comunicación son 4864-0489, 4866-1095, ahí te podés comunicar por teléfono. El WhatsApp es 1567-1037-58. Tenemos un correo que es loslocosdebuenosaires@yahoo.com.ar. Tenemos Twitter, ahí es @loslocoslatribu, y también tenemos Facebook, Los Locos de Buenos Aires, ahí te podés comunicar. Así que te damos todos estos elementos. Vos cuando escuches algo que pienses, no, esto no puede ser, o no es así, o lo veo de otra forma, acá tenés el micrófono, te comunicás con nosotros. Entre las cosas que nos sorprendieron, que nos han sorprendido en estos días, una de las cosas que nos sorprendió fue que cambió de mano la FUBA, la Federación Universitaria de Buenos Aires, que hacía como 20 años que la tenía la izquierda, ¿no? Ahora la FUBA está en manos de Franja Morada, lo que se llama el reformismo, Franja Morada, Cambiemos, sectores del peronismo y socialistas. Han ganado, ya que ganaron en 8 de las 13 universidades de acá de la ciudad de Buenos Aires, y Ramiro Fernández Sarraf es el titular de odontología, que es de odontología, es el presidente de la Federación Universitaria de Buenos Aires, y el vicepresidente es Matías Honorato, que es de ingeniería. El año pasado, cuando la FUBA hubo elecciones y hubo una alianza que fue muy mal vista por sectores, inclusive por el mismo partido, por los mismos partidos, algunos que estaban adentro de las alianzas, se había juntado el Partido Obrero con la Cámpora, Nuevo Encuentro y La Mella. Bueno, eso nosotros acá hicimos notas, era una cosa muy loca que la izquierda estuviera con la Cámpora, era no loca, recontra loco, cuando todos sabemos que el peronismo lo que más odian es a la izquierda. Hablamos en ese momento con Fernando Ramal, que era el presidente, y bueno, y advertimos que todo eso iba a terminar, bueno, la FUBA terminó haciendo campaña para Cristina Kirchner, la izquierda fue ninguneada, bueno, ahora ganaron estos, la izquierda desapareció de lo que es la dirigencia de la FUBA, y la mella, es decir, el kirchnerismo, la mella, logró ahí entre los acuerdos y por la minoría la Secretaría General. Así que, bueno, de eso también te queríamos comentar. Vamos a escuchar otro de los temas que ustedes nos mandaron. Diego Maturro, La Posibilidad, ¿eh? Saber dónde empieza, promesa clara que nunca se va a cumplir. Paso por la mitad que nadie va a llenar. ¿Cómo sé si estoy bien si no sé lo que es estar? Vamos a levantarnos un día más. La pelea terminó, hay que volver a empezar. Vamos, que nadie decida hoy por vos. Nadie está en tu lugar. Nadie cae en tu sillón. Voy inventando día a día una nueva excusa. Imaginando con el tiempo la gente va a cambiar. Van a aprovechar de lo que se tiene. No va a lamentar lo que ya no está. La vida es lo que cada uno decide ver. A levantarnos un día más, la pelea terminó, hay que volver a empezar. Vamos, que nadie decida hoy por vos. Nadie está en tu lugar, nadie cae en tu sillón. La posibilidad empieza, la mentira no cambia. La rutina no cansa y vas sintiéndote uno más. ¿Cómo se puede ir al fin de todo sin saber dónde empieza? Promesa clara que nunca se va a cumplir. Paso por la mitad que nadie va a llenar. ¿Cómo sé si estoy bien si no sé qué es estar? Vamos a asumir nuestra realidad. Mucho para ganar, no tanto para perder. Vamos, que nadie decida hoy por vos. Nadie está en tu lugar, nadie cae en tu sillón. La posibilidad empieza, la mentira no cambia, la rutina nos cansa y va. We'll be right back. posibilidad empieza. La mentira no cambia, la rutina nos cansa y va. Sintiéndote uno más, sintiéndote uno más, sintiéndote uno más, sintiéndote uno más, sintiéndote uno más. Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Horas 46 minutos. Marcelo Ramal es economista, docente de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de Quilmes, y legislador de la Ciudad de Buenos Aires, mandato cumplido. Fue legislador entre el año 2015 y 2017 por el Frente de Izquierda y los Trabajadores, aparte, bueno, dirigente del Partido Obrero. ¿Cómo te va, Marcelo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por atendernos. ¿Cómo andás? Tanto tiempo. ¿Todo bien? Bien, bien. Todo bien, por suerte. Bueno. Marcelo, queríamos aprovechar que sos economista para que nos des una mirada del momento económico que se vive en el país. Bueno, Te escucho muy bajo y estoy con retorno de mi propia voz mucho más fuerte. A ver, vamos a ver si... Ahí te escucho mejor. ¿Acá me escuchás mejor? Bueno, sí, perfecto, sí. La idea, Marcelo, era aprovecharte que sos economista para que nos cuentes un poco cómo ves la situación en estos momentos. Bueno, creo que el gobierno está tratando de armar una ficción de equilibrio, de cierta estabilidad cambiaria, que solo funciona parcialmente para la pizarra del dólar, pero que tiene como contraparte un derrumbe completo de la actividad económica, de la industria, una avanzada en todo lo que tiene que ver con despidos, carestía. Y bueno, es indudable que hemos llegado al punto final de un largo proceso de endeudamiento, de entrega de la economía nacional al capital financiero. Digamos, la gran pregunta que se plantea hoy es si este derrumbe va a dar lugar a una superación, a una transformación social, o si vamos a asistir a una nueva tentativa de remendar o recauchutar un orden económico que está completamente agotado. ¿Y vos pensás que Alberto Fernández podría hacer un giro en lo económico a partir de que asuma, si, que suponemos que va a asumir, ¿no? Por la diferencia. Mirá, que vos la... ocurre lo siguiente. Sí. Uno se guía más por lo que piensa, por lo que señalan las informaciones, los diarios, ¿no es cierto? Y en este punto da toda la impresión de que apunta efectivamente a recauchutar una goma que se encuentra completamente ya vencida, que debe ser cambiada, pero que en este caso parece que vamos a un nuevo recauchutaje, es decir, una renegociación con el FMI, con las condiciones gravosas que sabemos tienen estas negociaciones. Uh-huh. Un acuerdo con los acreedores internacionales que seguramente va a plantear condiciones en lo que tiene que ver con, por ejemplo, liquidar definitivamente el sistema previsional público. Mm. Bueno, y sobre todo esto hay un gran silencio, ¿no es cierto?, respecto del candidato que ha sido favorecido en las elecciones, porque simplemente aparece la intención de ir a esta reestructuración de deuda sin que se digan las consecuencias sociales y económicas de esta reestructuración. Uh-huh. Ahora, Marcelo, lo que uno ha visto en estos días, no sé si vos también tenés la misma visión, es que el círculo rojo, el establishment, la UIA, los grandes empresarios ya abandonaron al macrismo y están reuniéndose con Alberto Fernández. Y le han presentado, hay unos pliegos que en donde le piden reforma laboral, reforma previsional, reforma impositiva. ¿Vos ves esto también? Es decir, el abandono al macrismo de los sectores de poder para ya estar negociando con Alberto Fernández? Bueno, ocurre lo siguiente, el macrismo está liquidado. Uh-huh. Ya nadie espera en este país que pueda continuar en el gobierno. Entonces, este movimiento que vos señalás está completamente presente, por un lado por la UIA, el Capital Nacional, uh-huh, pero por otro lado también es el condicionamiento necesario que va a exigir un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario y con el conjunto de los acreedores. Uh-huh. Esto ya se ha señalado, es decir, los dos pilares de ese acuerdo son la reforma previsional y la reforma laboral. La reforma laboral ya se vio en estos años con Macri cómo puede ser empujada a través de decretos, a través de la complicidad de la burocracia sindical. Mm. Ahora, en el caso de la reforma previsional, es un punto clave porque el Fondo de Garantía de Sustentabilidad es un gran recurso para, indudablemente, afrontar el pago de la deuda, para servir como garantía de nuevas operaciones de deuda. Y bueno, es el gran plato que apetecen los fondos de inversión que están discutiendo este problema de la reestructuración de la deuda. Uh-huh. Ahora, Marcelo, vos pensás que también, porque el macrismo venía manejando todo bastante, digamos, bastante tranquilo, hasta que el capital financiero le dio un golpe de mercado el año pasado y otro golpe de mercado este año. ¿Vos pensás que se manejan, que es como dice Loser, que los capitales se manejan mejor siempre con el peronismo que con cualquier otro partido? No, esas son especulaciones de con quién se maneja menor el capital. Mm. Yo ese tipo de cuestiones no le asigno demasiada importancia porque ocurre lo siguiente. Sí. Me hace acordar el cuento de la zorra y las uvas, ¿no es cierto? Es decir, no las quiso comer porque no estaban maduras. El gran capital hizo una fuerte apuesta con el macrismo y puso todo para que esto tratara de progresar. Digamos, el viraje ahora, el candidato que ganó, es simplemente el resultado de que el esquema que se armó con el macrismo fracasó. Ahora, vos hablabas del golpe de mercado del año pasado, pero antes de ese golpe de mercado hubo otro golpe, pero del otro lado, de los trabajadores, que fueron las enormes movilizaciones que en diciembre del 2017 rechazaron la reforma jubilatoria, que a pesar de haberse votado, dejó instalado en las calles y en el país la percepción de que había un abismo entre la clase trabajadora y el macrismo. Esto no está desligado del golpe de mercado. ¿Por qué motivo? Cuando la situación internacional empieza a girar, suben las tasas de interés en Estados Unidos, los especuladores toman en cuenta dos elementos. Uno, que aparecen rendimientos un poco mejores en los mercados del norte, y en segundo lugar, que este gobierno, que se había mostrado como el que iba a ser capaz de poner a raya a los trabajadores argentinos, no lo estaba logrando, porque ustedes saben muy bien que después de esas movilizaciones de diciembre se aprueba la reforma previsional a un costo político muy alto y el gobierno archiva la sanción de la reforma laboral por temor a otra rebelión. Entonces, el capital financiero razona del siguiente modo: estoy en un país que ahora no me da rendimientos comparativos tan altos y donde aparte hay un gobierno que, a pesar de sus ínfulas iniciales, no presenta condición para derrotar a los trabajadores. La economía no es, la economía no son simplemente números en una pizarra, sino que fundamentalmente la relación entre la clase social que tiene los medios de producción y la clase social que trabaja. Por lo menos como socialista veo las cosas así. Marcelo, vos pensás también que dentro de todo esto, vos agregaste algo recién que es interesante, sí, el rol que jugaron los trabajadores y otros sectores. Pero también el Círculo Rojo y los empresarios, ¿les puede haber molestado tener 120 empresarios de primer nivel que estén procesados? Que nunca pasó en la Argentina, vos sabés. Soy un hombre bastante grande, nos conocemos, y en la Argentina no pasó nunca que 120 empresarios, la mano derecha de Roca, el primo de Macri, todo hayan sido procesados y que el gobierno haya permitido que se procesen. ¿Vos pensás que eso tuvo algo que ver también con los empresarios? Mira, indudablemente que están más cómodos con el peronismo, digamos. Eso no causó mucha gracia, pero probablemente hubiera prosperado si el macrismo se hubiera desenvuelto, ¿no es cierto?, con una soltura y que hubiera tenido un oxígeno que efectivamente no tuvo, porque las causas de los cuadernos reflejaron un choque entre el capital internacional y el capital local, que se había planteado un poquito antes en Brasil. En Brasil logró prosperar, en Argentina llegó tarde. Lo cual no quiere decir que, digamos, los empresarios que eventualmente zafen de los próximos procesos no aprovechen esa impunidad para trazar nuevas asociaciones con el capital internacional. Está claro, Marcelo. Marcelo, yo sé que la solución, es más, uno ya ve que dentro de este sistema soluciones para los trabajadores no hay, en eso coincidimos, pero ¿qué habría que hacer? ¿Puede haber algo en la transición, en el capitalismo de economía que se pueda hacer para que se esté un poco mejor, que no haya que le, pobreza del 35%, o que no haya, como hubo en los 30 años, nunca bajó la pobreza del 26%? Es decir, tenemos un país que en los últimos 30 años nunca tuvimos menos pobreza que el 25 y pico%. ¿Se puede hacer, Roberto, algo? Cuando vos hablas de 30 años, estás hablando de una crisis sistémica, de la crisis de una organización social, de un sistema económico. Entonces, estas situaciones tienen que ser propicias y deben ser propicias para debatir por otra salida, por un orden social de otras características, por una economía que pueda ser dirigida y gobernada por los que trabajan. Esta es la cuestión que hoy se tiene que colocar. Quien crea que estas elecciones van a encauzar a la Argentina, yo creo que se equivoca, porque si hoy asistimos a una crisis política importante, la tentativa de remendar este régimen de endeudamiento, acuerdos con el Fondo Monetario, hipotecamiento permanente y explotación de los trabajadores va a llevar más tarde que temprano a una crisis todavía mayor. Tengamos presente lo que ocurre en Chubut, donde un gobernador con 4 meses de elección, es decir, electo hace 4 meses, hoy está siendo cuestionado en la calle por todos los que están en huelga, inclusive pidiendo que se vaya. Marcelo, bueno, yo te agradezco mucho por esta nota. ¿Seguís en el Partido Obrero y estás en el FIT, no? Bueno, vos sabés que el Partido Obrero atraviesa una crisis muy importante. Sí, acá estuvo Jorge Altamira y lo estuvo explicando. Yo formo parte de la tendencia, sí, junto con Altamira, bueno, y muchos otros compañeros del partido, que, bueno, hemos llevado adelante todo un debate político, metodológico también, y reclamamos nuestro derecho a ser parte del Partido Obrero como tendencia, bueno, derecho que hasta ahora ha sido desconocido. Por ese motivo yo fui excluido de las listas electorales y, sí, de hecho estoy excluido de la propia organización partidaria. Junto con otros 1000 militantes que fueron expulsados. Marcelo, yo te agradezco mucho por esta comunicación, te mando un abrazo grande y espero que pronto te veamos por acá o que podamos... Cuando vos quieras. Un abrazo cuando grande. Un abrazo, Chau, chau. Bueno, escuchamos a Marcelo Ramal, una visión sobre la economía en estos momentos en la Argentina. Es en la economía, estúpidos, es la economía. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Bueno, se movió el banco, está Manuel en la operación técnica. Hola Manuel, buenas tardes. Creo que los oyentes se deben acordar, el 10 de marzo, creo que era domingo, hubo un desalojo violento, una represión en la calle Defensa. Había en esos momentos, bueno, un sector de los artesanos reclamaba por poder estar ahí, ¿no? En ese lugar tan transitado por el turismo. Y

Los locos de Buenos Aires. Camilo, ¿qué estás tomando? ¿Té? Me hice un tecito, sí. ¿Qué té común? ¿Té verde? No, manzanilla con anís. No, tengo que bajar un cambio. ¿Qué te pasa? No, me cayó mal la cena anoche. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué te tomó? Ah. Sí, estaba viendo tenis, ¿viste? Sí, ahí sí. No conviene ver tenis a la noche. No, no, sí, menos el horario de la comida, ¿no? Te dormís. Y más cuando es el tenis que vemos nosotros, ¿viste? Sí, no, después tuve pesadilla, un desastre, no. Pensé que era una pesadilla. A mí me pasó lo mismo. Sí, yo también pensé que era una pesadilla, pero después me di cuenta que no. Lo puse a la pegue hoy a las 6 de la mañana. Y me di cuenta que no era una pesadilla, que había pasado. Pero bueno, el 22 de octubre tenemos la revancha. Está difícil, ¿no? Qué sé yo, no sé nada. No, es un deporte al cual hace muy poco estoy siguiendo, el tenis justamente. Claro. Pero no juega del Potro, ¿quién juega? Del Potro vuelve, tiene una exhibición a fin de año en Parque Roca con Federer. Quise sacar una entrada, la más barata, como 8 lucas estaba. No. Lo voy a ver por la TV pública. Seguro. Bueno, Camilo, hoy vas a hacer columna, por eso te llamé. Sí. No, pero te veía con lentecito y digo, vengo. Te presento un par de cosas, vamos, porque tenemos también después una nota y después te comprometes. ¿De qué vas a hablar en la columna? No, seguimos con esta onda de la historia del cine universal. Retomamos eso, que ya ni me acuerdo cuándo fue la última vez que lo hablamos, así que Vamos a retomar un poco con eso, ¿sí? Bueno, para que puedan ver algo gratis también, ¿no? Desde la comodidad de sus reposeras. Bueno. Vos sabés que ayer estuvimos con la gente de... Bueno, vos lo sabés bien, con la gente del bar Plaza Dorrego. Sí. Que está cerrado. Hay ahí un problema, ¿no? Que mantienen los trabajadores, la incertidumbre, hay 8 trabajadores, un bar, ¿sabes la historia que tiene ese bar Plaza Dorrego? Ahí se juntaba, iba Sábato, iba Borges, aparte vos ibas ahí, estaba siempre lleno de gente, una movida total, que termine así, aparte que termine, si vos me decís termina así cerrado por la crisis, Es muy difícil porque en esa zona no se nota mucho por el turismo. Claro. Al contrario, cuanto más alto está el dólar, más gente tenés paseando por San Telmo de otros países que están por ahí. Pero me llamó la atención. Después, bueno, sabemos que lo que pasó, que en realidad es el dueño, un hombre mayor que no sabe qué hacer, y los 8 trabajadores están entre la idea esa de hacer una cooperativa o de no hacer una cooperativa. Pero vamos a escuchar a uno de los trabajadores, a Sergio Gustavo Alfonso, que le cuente un poquito a la gente qué pasa realmente en el bar. Me parece muy bien. La situación nuestra hoy es de incertidumbre. El contexto laboral que se presenta hoy es, tenemos 2 meses de sueldo impagos, aportes jubilatorios de hace como 2 años que no se hacen, no tenemos obra social, no tenemos RT, bueno, todo lo que es cargas sociales, nada. Nosotros estamos hoy en día casi obligados a tener que abandonar el lugar, que es nuestro puesto de trabajo, porque hay un contrato que finalizó el día de ayer, y bueno, el dueño de la propiedad obviamente quiere que le entreguen la llave para tomar posesión del lugar. En el medio estamos nosotros, los trabajadores, que todavía tenemos estamos cumpliendo en nuestra labor en el lugar de trabajo y no tenemos ninguna notificación de que diga lo contrario. O sea, no somos despedidos, todavía tenemos un vínculo con el lugar desde el lugar que es nuestra fuente de trabajo. El bar sigue con buena afluencia de público durante el jueves, viernes, sábado y domingo, por lo cual nosotros no vemos que el motivo del lugar de cierre sea por falta de facturación, sino que es por falta de interés, ¿no? No hay un interés ya del dueño de poder llegar a tener el lugar abierto, ¿no? Como actividad. Querríamos tener un canal de diálogo con el señor, el propietario del lugar, y bueno, tratar de nosotros llevarle una propuesta que a él le sea viable como para que nosotros podamos seguir con esta fuente de trabajo. Qué pena, ¿viste? Da pena, ¿no? Porque en un momento de crisis, esos lugares que funcionan y que funcionan bien, aparte, este bar es una mina de oro, el que lo agarre, si lo abrís, ¿viste? Aparte, un bar muy típico, muy esos bares que gustan mucho y gustan mucho a la gente que viene al estadio, pero la verdad es una pena. Hablando de otras, porque, ¿viste? No sé, uno en general, acá lo que saca son despedidos, cosas que cierran. Abrió después de 3 años acá en Medrano y Corrientes. Abrió el lunes, el martes, ayer. Abrió la pizzería. La pizzería Imperio abrió. Ah, ¿abrió? Hoy al mediodía estaba repleto de gente. Abrió la pizzería que nunca supe cómo, qué carajo pasaba, porque está. La hicieron nueva hace como 3 años, recién ahora la pusieron. Sí, yo lo que recuerdo es de pasar siempre y que todavía se esté remodelando. Aparte, no, pero estaba. Yo que viste que ahí a una cuadra tengo, bueno, el estudio, la oficina, paso todos los días, paso por ahí. Todos los días veía, y cada vez que pasaba veía que hace un año y pico vi que entraban mesas, sillas, que entraban heladera, que entraban, pero. Digo, esto es raro, parecía raro. Y pronto, claro, muy pronto va a abrir acá en. También ahí ya es Castro Barros y Rivadavia, en la esquina de la Federación de Box. Sí. Ahí estaba la famosa pizzería. Ahí va a abrir. Lo que se está viendo que sí, que va a abrir otra pizzería nueva. Le hicieron, tiraron el edificio abajo, sí, y lo hicieron todo nuevo. También va a abrir. Es una cosa increíble lo gastronómico, ¿viste? Porque vos, ¿viste? En Boedo abrieron como 20 bares en los últimos 10 años. Tener un bar al lado de otro. Sí, es cierto. Lugar que cerraba cualquier cosa, un bar. Y vos vas. Qué sé yo, la otra vez era pasé, hay un café que es carísimo, un choreo, gente haciendo cola. Un choreo. ¿En qué tiene calles? Un apellido. Sí, muy común. Un apellido español tiene, sí, que empieza con bueno. Mar y termina con Inés. Sí. Ese café que es un choreo, ¿viste? Te sentás ahí, te afanan. Cola para tomar café. Al lado está el viejo Florida. Sí. Que es el de los billares, sí, hermoso. Que tiene 5 mesitas vacío, sí. No se sienta nadie, no sé, después te vas a Don Boedo, cola, es raro lo de lo gastronómico y cuando la gente, ¿no? Un lugar lo va todo el mundo y otro lugar no va absolutamente nadie. Y el otro que están remodelando y que va a abrir también es la Giralda. Que ahí también hubo un problema con la familia. El triste célebre bar La Giralda, lo cual no quiere decir que cuando vuelva vayamos a tomar chocolate con churro, pero triste célebre porque en la época de los 70 tenían un par de mozos que eran tiras. Y menos mal que muchos nos avivamos de eso. Y hubo gente que iba a tomar café ahí, a La Giralda, y desaparecía después. ahí había mozos que eran tiras y en el otro lugar, tiras, el servicio de la dictadura. Sí. Y el otro era en la hora hay una zapatillería, en la esquina de Pueyrredón y Corrientes. Ahí también, ahí desapareció bastante gente. Entre ellos algunos conocimos, estuvimos haciendo gestiones para ver si aparecía que una familia, Leder, un tipo que tenía una cedería, desapareció de ahí, otra gente. Tenían los mozos que estaban infiltrados. Bueno, mirá vos qué historia. Alguna vez la vamos a escribir. Vos volvés después, ¿no? Vuelvo un ratito. Ah, bueno, dale, sí, porque viste, me enganché con los tiras, con la giralda, el chocolate con churros. Dale, vamos a la tanda. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. ...18:39. Los trabajadores de la multinacional Kimberly Clark de Bernal mantienen ocupado pacíficamente la planta de la empresa después que hubo una decisión de cerrarla y de despedir a 200 trabajadores. Ayer se movilizaron a la puerta de las oficinas que están en Puerto Madero y también tuvieron una audiencia en el Ministerio de Trabajo. Por eso estamos comunicados con uno de los delegados de la firma, Patricio Lara. ¿Qué tal, Patricio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te va? Roberto es mi nombre, pero no importa. Ay, perdón. Pero me gusta. Te rebauticé, perdóname. Me gusta Pablo igual, no hay problema. Vale, perdón. Bueno, Patricio, sí. Bueno, contame un poco, porque este tema ya lleva unos cuantos días. ¿Qué pasa con la firma si toman esta decisión? Porque primero hubo un concurso preventivo de crisis, si estaban con problemas, ¿qué pasó? Mira, el conflicto arranca porque la empresa anuncia el cierre y a partir de ese momento plantea el inicio de un preventivo de crisis. Sí. Es una cosa totalmente ridícula porque los preventivos de crisis son para no cerrar fábrica, no para cerrarla. Claro. ¿Entendés? Vos haces todo un procedimiento administrativo y demás que habilita una serie de concesiones por parte del Estado a las empresas. Claro. Y a partir de ahí se intenta evitar la crisis de un cierre. Pero no, en este caso es al revés. Claro, a veces hay algunos despidos y pagan menos indemnización. También es un problema, pero la idea es no cerrarla, claro. Claro, claro. Y acá no, acá el preventivo lo quieren usar para cerrarla. Ajá. Ante esa situación, bueno, nosotros automáticamente, como totalmente irregular, y tanto la comunicación como la situación, decidimos ocupar la planta ya el día jueves. Uh-huh. Así que hoy es nuestro séptimo día, si no me equivoco. Sí. De toma. Uh-huh. Bueno, transcurre con toda normalidad, tranquilidad. Los compañeros están organizados. Hoy le comentaba a otro colega de ustedes que armamos cuadrillas de limpieza, de cocina, compañeros que se encargan de la seguridad recorriendo el perímetro. Sí. cuidando la planta y demás. Así que todo transcurre en orden y tranquilidad, que te permite la idea de quedarte sin laburo, ¿no? Obviamente. Claro. Y ayer ustedes se movilizaron a las oficinas que están ahí en Puerto Madero, ¿no? Ahí en la calle Olga Cosentini. Al 1000. ¿Y ahí que pudieron charlar con alguien o no? No, al contrario. Fuimos con nuestras familias, porque hemos formado la Comisión de Mujeres, y fuimos con nuestra familia y nuestros hijos. Sí. Y fuimos recibidos por una escuadra ahí de prefectura en cada puerta, y a los costados la gente de infantería ya con los escudos y cascos. Uh-huh. Bueno, entonces lo que discutíamos con los compañeros, que bueno, después de 20 años de generarle riqueza a esta multinacional, nos recibe como si fuéramos delincuentes a quien durante años nos dijeron colaboradores. Uh-huh. Pero bueno, así tratan las multinacionales a sus trabajadores. Ahora, cuando, ahí están las oficinas, porque ellos a su vez tienen otras plantas en otros lugares del país, ¿no? Sí, sería el domicilio legal, vamos a decir así. Claro. Y las otras después, plantas no tienen problema. Las otras plantas, una está en Pilar y otra en San Luis. Sí. Y por lo que comentan los compañeros, está funcionando con normalidad. O sea, San Luis han hecho algunas modificaciones, pero en el sentido de hacer más efectiva y más productiva sus líneas. Sí. Y están produciendo, están trabajando 12 horas los compañeros, así que imagínate qué tipo de crisis puede aducir una compañía de este tipo, que intenta una maniobra. ¿Cuál es la maniobra? La empresa intenta presentar un preventivo de crisis, pero solo por planta Bernal. Sí. Es como que vos tenés una empresa, claro, y tenés tres plantas, y decís que una de las plantas está en crisis, pero vos sos una sola empresa. Claro, las otras funcionan muy bien, y es más, aparte se podría repartir... Hasta se podría repartir el trabajo. Me decís que están trabajando en otras 12 horas, podían trabajar todos 9 o 8. Sí, sí, sí. Todo se puede discutir. Previo a un cierre, obviamente. Claro. Así que, bueno, en ese sentido, esto decimos que Don Petrucho, el preventivo, porque intenta separar por plantas a la compañía que tiene tres, que es una sola. Claro. Y ustedes ayer también iban al Ministerio de Trabajo, ¿tuvieron una audiencia ahí? Sí, fuimos al Ministerio de Trabajo de la Nación, Secretaría, sí. Perdón. Que Secretaría, sí, perdón. Están callados y, bueno, ingresó la Federación del Papel con la empresa. Sí. Nosotros, o sea, la Comisión Interna y el sindicato no pudimos ingresar porque la convocatoria no nos incluía a nosotros. Ajá. Situación que nos parece totalmente irregular. Nosotros le hemos pedido a los compañeros de federación que hagan fuerza para que nosotros podamos entrar, y nos han dicho de manera verbal que no habría problema. Sí. Y bueno, y ellos han pedido que se notifique al sindicato papelero de Bernal. Sí. Que hoy fuimos a entrevistarnos también con los compañeros del sindicato, nos han dicho que sí, que ellos mañana están notificados, así que mañana jueves a las 10 de la mañana en el Ministerio de Callao, sí, ingresaría la empresa, la federación, el sindicato, y nosotros vamos a confiar en que se respete lo que se dijo y que también ingrese la Comisión Interna, que es quien tiene la relación directa y el mandato de la Asamblea. Uh-huh. Porque hoy hicimos una Asamblea General y la Asamblea lo que votó es que no vamos a aceptar negociaciones que dejen al margen a la Comisión Interna y a los trabajadores de la planta, o sea, a la Asamblea General. Ajá. Y van a la ocupación esta que hacen pacífica, que con todo la sí, van a seguir manteniendo. Sí, sí, sí, porque consideramos que es nuestra única garantía de que no se cierre. Claro. Mientras duren las negociaciones, nosotros vamos a seguir ocupando, y si hay alguna novedad que consideremos viable, evaluaremos en la Asamblea cómo, si seguimos, cómo lo hacemos. 200 trabajadores, ¿no? Son los de la planta. Sí, sí, sí, son 200 trabajadores en la planta, 150 bajo convenio papelero y 250 compañeros de administrativos y que están en otro convenio. Claro. El sí, comercio. Sí. Bueno, Patricio, yo te agradezco, vamos a seguir el tema, esperemos que mañana puedan tener esta audiencia junto con la Federación de Papeleros. Y, sí, y a partir de ahí estaremos en contacto para ver cómo avanza esto. Dale, buenísimo. Les agradecemos la difusión y habernos dado este espacio para poder explicarle a la audiencia nuestra situación. Un abrazo grande, Patricio. Muchas gracias. ¿Eh? Igualmente. Hasta luego. Patricio Lara, delegado de la empresa Kimberly Clark, para que se ubiquen un poco, hacen el papel, esta empresa es la que hace el papel Scott, muy conocido, está en todos los supermercados, hay desde papel higiénico a papel servilletas, todo ese tipo de cosas. Dale. Bueno, Camilo, acá tenés tus minutos. Volví. Para... He vuelto. Seguí con el té. ¿Cuánto té te está tomando? ¿Qué? Es la segunda tacita. Te pegó fuerte el tenis ayer, ¿eh? Te pegó fuerte. Dale. El ojo de halcón, ¿viste? Cuando revisan la jugada. Sí. Bueno, para prepararte para que entres, che, sí. A las 8 hoy, una noche de tango en el Gran Rivadavia. ¿Eh? Rivadavia 8636. Digo, sí. Tienen tiempo todavía para ir, todavía hay entradas. ¿Eh? Y el 4 y el 5 de octubre a las 20 horas, en el Anfiteatro del Parque Centenario, Oda a Mercedes Sosa, de Daniel Zucker, con varias agrupaciones corales y otras cosas. Dale. Perfecto. Ahora la invitación la hago yo. Dale. Vuelve la columna de cine con redoble, platillo, bombo, todo. Pero antes quería hacerte una consultita. ¿Cuál es la primera película que tenés recuerdo haber visto en tu vida? En tu vida. La primera, una de Joselito, me parece que fue, en cine. Pues creo que El Pequeño Ruiseñor, una de esas me llevaron mis viejos. Era un actorcito español que cantaba Una vez un ruiseñor. Mirá, sí. No lo vi, me mataste. Me parece que... Ahora me sale el tiro por la culata. Porque... Creo que fue esa, en cine, ¿no? Después me recuerdo haber mucha de Sandrini. ¿De Sandrini? Sí, porque me hacía reír y llorar Sandrini. Claro. Me reía y lloraba después. Claro. Con esta mano le pegué a mi hermano. Sí. Con esta mano. La vieja ve los colores. Bueno, vamos con la columna. No, ¿a qué va esta pregunta, no? Porque ya el cine es algo que tiene más de 100 años, ya tiene una vida bastante extensa y va a seguir creciendo y va a seguir expandiéndose también, ¿no? En posibilidades y en recursos. Uno espera, ¿no? Uno desea, uno desea que no sea como la canción de León Gieco que dice. Como decía, somos los Salieri de Charlie, le robamos melodías a él. Bueno, hay mucha gente que dice, ya está todo hecho, no se puede inventar nada más, hasta acá llegamos y con lo que tenemos nos arreglamos. Bueno, más allá, mal que mal, el cine, a medida que pasó el tiempo, de alguna manera siempre como que trata de reinventarse de alguna forma. Pero bueno, nosotros estábamos con la historia del cine, ¿no? Empezamos a hablar con de Buster Chaplin Keaton. Y de Buster Keaton, sobre todo, en el cual... presentamos un estilo de cine, podríamos decir un intermedio cine, obviamente cine mudo, allá por los años 20, un intermedio podríamos decir entre una concepción ya más clásica que hoy conocemos, con cortes, un montaje, distintos tipos de planos, tamaños, ¿no? Los decorados elaborados y demás, un intermedio entre eso y un cine mucho más primitivo, en el cual se clavaba una cámara, un trípode y se filmaba y la acción sucedía adelante, ¿no? Pero nos vamos a retroceder unos años hacia este cine primitivo. Ya en el año 1895, que se inventa el cinematógrafo, que lo inventan los hermanos Lumière, dos franceses. Dos franceses, claro, científicos podríamos decir, los tipos estaban experimentando y dijeron, vamos a tratar de darle movimiento a las imágenes, ¿no? Los tipos lo lograron a través del cinematógrafo que proyectaba 24 imágenes por segundo. Hicieron algunas películas y demás. A partir de este invento apareció un mago llamado Georges Méliès que de alguna manera se enamoró y empezó a presentar y empezó a elaborar un montón de técnicas que al ser un mago y al hacer un show en vivo no podía hacer. A partir de acá se empiezan a introducir un montón de un montón de recursos, sobre todo en el montaje, el poder cortar una escena, poder cortar y pegar lo que se estaba haciendo en ese momento, que es algo que hoy ya lo tenemos muy incorporado en el cine. Por eso te preguntaba cuál fue la primera película que viste, la cual obviamente no era un plano secuencia, ni era una sola toma en la cual sucedía toda la acción enfrente a esta cámara clavada, sino que seguramente hay una construcción del espacio, hay una elaboración tanto del espacio y de los personajes que se mueven dentro de ¿no? Dónde están puestas las cámaras, qué es lo que se quiere mostrar y demás. Estos tipos no, estos tipos tenían la cámara, la ponían ahí y a partir de eso estaban ante algo que pudo haber sido una moda en su momento, pero que pasó a ser, como muchos lo llaman, ya el séptimo arte, porque termina juntando de alguna forma todos los artes anteriores. ¿Qué tiene de particular Georges Méliès? Que es el primer tipo que empieza a abarcar en el cine lo que es, podríamos decir, ciencia ficción o fantasía. El tipo era mago y le encantaba partir a la gente a la mitad, le encantaba hacer desaparecer gente y demás. Y con el cine, con el cinematógrafo, por primera vez a través del montaje, se da cuenta que puede hacer esto. Que lo único que tenía que hacer era parar el rollo y seguir filmando después, y que salga aquella persona que quería hacer desaparecer, que salga de plano. Y vemos por primera vez en la historia del cine, vemos cómo esta magia de alguna manera se hace realidad. Y cómo esto que en su momento se miraba, se lo tomaba como algo completamente real. Así como, bueno, uno cuando está soñando cree que lo que sueña es verdad, ¿no? Hay una especie de suspensión de la credibilidad cuando uno entra al cine, se morfa toda la historia que está viendo y cree que está metido en una galaxia muy, muy lejana. Y estos tipos, sobre todo Méliès, que hizo alrededor de, no sé, de 300 películas, de las cuales hay salvadas unas 100, más o menos, todos cortometrajes, todos dentro de este género fantasioso, podríamos decir, y entonces empieza a utilizar estos recursos, inclusive algunos que mismo hoy, al verlos, cuesta descifrar de qué manera logró hacerlos, ¿no? Hay un corto muy interesante en el que él se saca la cabeza y la tira hacia arriba y queda su cabeza colgada. Después se saca otra cabeza y la tira, y es como que arma una melodía musical, todas corcheas que arman a partir de nada, de su cabeza. Son cosas muy locas, sobre todo para la época, y que inclusive hoy, además de poder llegar a impactarnos de alguna manera, más allá de lo naturalizado que lo tenemos, todos estos recursos cinematográficos, el cortar, el montaje, el bloquear, el trabajar los espacios de una escena, que lo empiezan a hacer estos directores, sobre todo Méliès, a principios del 1900, ahora lo tenemos muy naturalizado y lo vemos en cualquier publicidad, prendiendo la televisión o en cualquier lado. Son todos recursos que hoy los tenemos, o por lo menos yo que nací en el año 95 ya los tengo recontra incorporados. Primer película que en mi vida, no sé, debe haber sido Toy Story, por ahí, o que tengo recuerdo en el 99. Estamos hablando ya de algo muy, muy avanzado. Pero estos tipos en su momento tuvieron la oportunidad de tomar un invento que pudo haber pasado de moda tranquilamente, tuvieron la oportunidad de alguna forma aprovecharlo artísticamente, ¿no? Y para contar, bueno, las historias que querían. Este tipo Méliès, por ejemplo, en Viaje a la Luna, lo que quería hacer era justamente llegar a la Luna. Y el corto, que es su corto más famoso de todos, dispara un cohete hacia la Luna, y una de las imágenes más más clásicas, podríamos decir, de la historia del cine, más reconocidas, es la Luna recibiendo el cohete en el ojo, ¿no? Todo esto elaborado con los mínimos recursos y, bueno, pero por sobre todas las cosas, con cierta creatividad, ¿no? Todos los cortos de Méliès, todo lo que pueden llegar a encontrar, todo lo que hay está en YouTube. ¿Todo? Absolutamente todo. Y ahí van a empezar a ver cómo se puede ser creativo, inclusive, o cómo se puede llegar a contar una historia tan simple, con la simple manera, perdón, de clavar un trípode y agarrar y decir, a ver, ¿qué puede pasar adelante? ¿Hacia dónde podemos llegar? Bueno, este tipo en el año 1900 llegó a la Luna. Hoy las películas más ambiciosas y más caras también llegan a la Luna. Así que hay una cuestión de creatividad y de darse maña con lo que se tiene adelante, ¿no? Méliès fue uno de los impulsores de estos géneros y también de lo que es elaborar el montaje. Encontramos, ¿no?, todo en YouTube. Todo lo encuentran en YouTube, Méliès, sí, para que disfruten un poco. Georges Méliès. Bueno, ¿alguna para recomendar? ¿Algún en corto? Particular, no, que vean esta, que es la más conocida de él, que es Viaje a la Luna. Viaje a la Luna. Voyage no sé cuánto, en francés está. Camilo, muchas gracias, seguí con el tecito. Sí, me quedo un traguito. Espero que te recuperes, nos vamos a recuperar, ¿eh? Veníamos dulce. Siempre de pie. Veníamos dulce, le ganábamos a todo el mundo y, bueno, alguna vez tiene que pasar. Somos humanos. Nos vamos, gracias, Manuel. Chau, hasta la semana que viene.